¿cómo está el tiempo? Es un buen clima, o sea, ni muy frío ni mucho calor, como tiene que ser. Ayer el calor, la verdad, y la humedad, insoportable. Sí, decía un amigo, che, ¿cuántos grados? Y decía, 0 grados. Ah, ni frío ni calor. Y bueno, es relativo, ¿no? Para alguien que vive, no sé, en una región fría, de repente 0 grados no es algo tan malo, pero bueno, para el uruguayo, esa cosa. Sí, para el uruguayo es frío, ¿no? Sí. Sí. Papá, que no conocemos lo que es el verdadero frío, pero no. El uruguayo es frío. Sí. ¿Le gusta el frío o le gusta más la temperatura ya más acalorada? Yo soy el uruguayo típico que se queja cuando hace mucho calor y se queja cuando hace mucho frío. ¿Usted es el típico? Y pienso que sí, porque... Yo le voy a mandar a vivir a un lugar donde usted va a tener primavera todo el año. ¿Le gusta la primavera? Y salvo por tampoco una alergia. No, pero no, ahí ya me mató. O sea, yo dije, bueno, ni frío ni calor, lo mando al medio, una buena primavera. Tampoco. Dentro de poco me parece que vamos a tener solo. ¿Usted sabe dónde? Cada día vamos a menos estaciones. Sí. Ahora parece que solo quedó el verano y el invierno, ¿no? Sí, va a ser como el yin y el yang, ¿no? Más o menos. ¿No? O blanco o negro, ¿no? O sí. Y con un poquito para acá, un poquito para allá, o sea, calor con algún día de frío y el frío con un día o dos o tres o diez de calor, ¿no? Más o menos, tipo Jim Jam. Sí, yo pienso que por algo esos sabios pensaron en esas cosas, y dije, bueno, iremos a eso, capaz es inevitable. Sí, sí, sí. Capaz que por la acción humana o por el factor que sea, pero bueno. Yo lo quería mandar a la eterna primavera. A la ciudad de las flores, a la ciudad que es la segunda exportadora en el mundo de flores. ¿La segunda exportadora del mundo? Sí, de flores. Sí. ¿Flores en general o...? En el mundo, flores, de flores. Y por estos lados llegan rosas que duran mucho más que otras rosas. Le digo mal, una rosa de ese lugar le puede durar así nuevita y de paquete y más o menos 15 días. ¿Sí? Ah, y es bastante. ¿Qué le parece? Yo converso a veces con gente muy erudita acá en la materia, le cuento Florería Marisoña, me pongo a charlar mucho con Pierina y me dice que a Uruguay llegan flores y sobre todo rosas de ese país y de esa ciudad que se le llama la eterna primavera. Medellín, Colombia. La eterna primavera, siempre primavera. Tengo una amiga ahí por esos lares con las que me cuenta cómo es. Ahí va. Dicen que Medellín es un lugar bonito, pero que lamentablemente ahora se está viviendo mucho el tema de la contaminación atmosférica. Han habido ya varias muertes debido a, uh-huh, al aire contaminado, que sí, parece casi... Sí. El aire que había en Londres en la época de la revolución industrial. Sí. Pero más allá de eso, es un buen lugar para vivir. Sí. Hay ciudades que estaban muy tranquilas y se le fue metiendo mucha industria, mucha cosa que ha sido contaminante, ¿no? Santa Fe de Bogotá está muy complicada en ese aspecto, donde hay también mucha contaminación. No llega a ser Santiago de Chile, ¿no? Santiago ya es brutal, aquello, el smog es brutal. Subiendo nomás al cerro San Cristóbal en Santiago, ahí sobre la O'Higgins, al cerro nomás, donde en el medio de usted tiene un zoológico y arriba está la capilla donde dio el Papa anterior, dio la misa, el anterior, Juan Pablo II. Sí, bueno, el día que daban eso mostraban Santiago para abajo y no se veía nada, parecía una cosa impresionante. Bueno, sin llegar a eso, Santa Fe de Bogotá, Colombia, pero hoy por hoy tiene una contaminación alta. Por lo menos es lo que aparece, comparado con a cómo estaba, ¿no? Así que no es de extrañar esto que usted me está diciendo de Medellín, la verdad que no seguí el tiro a ver cómo venía a nivel de... Pero bueno, Nos quedamos por acá, porque si no seguimos hablando de... Sí, ¿no? Vamos a seguir. Y podemos seguir. Y yo estoy para escuchar una historia hoy, esa historia oscura o esa cosa, ¿no? Que usted me tiene que... Yo estoy acá, ya sentado y pronto junto al amigo Ramiro García, que ya lo está saludando, Ramiro. Bueno, un saludo también para Ramiro, acá, de Montevideo. ¿Cómo te va, Diego? Muy bien. ¿Estás bien, Diego? ¿Viste el partido ayer? No me lo metas en otro tema, mamá. Un poquito, y cuando ya vi cómo venía la mano, ya apagué la tele, porque si quiero sufrir, no sé, me pongo a leer los manuales de estadística que tengo acá. Ya la estadística no parecía favorable desde el principio, entonces podríamos decir. Y bueno, pero el partido de Uruguay me parece que faltó mucha estadística, porque la verdad que no sé. Ajá. Sí, faltó de todo. Bueno, Diego. ¿Cuándo lo apagó? ¿Cuando empataron o cuando nos pasaron a ganar? Cuando metieron el 3, el tercero, ya estaba. Igual se masoqueó un rato. Le voy a decir. La verdad que estaba en intervalo ahí viendo ahí. Pero estaba, sí. Cuando pusieron el 3 fue el knockout definitivo. Sí. Pero ahí era como el tango después. El cuarto está por llegar. Hay un tango que se llama así, se titula así. El cuarto está por llegar. Hablando de un hijo, ¿no? El tango se refiere a eso, el cuarto está por llegar. Bueno, más o menos era como el tango en determinado momento. ¿Yo quiere que le diga lo que hice anoche? ¿Qué hizo? Bajé el volumen, miré, me quedé con la imagen de BTV y me puse a través de internet a mirar la selección Argentina con Chile a través de la cadena Caracol de Colombia por internet. Entonces escuchaba el relato de este y no me amargaba. Porque la verdad que a veces, con el mayor respeto lo digo, pero escuchar a Romano... Y escuchar los comentarios de Celsa son como para darme contra la pared. Ah, mi padre es, detesta a Celsa. Yo no digo detestar, yo tengo un aparatito que me permite subir y bajar el volumen. Entonces cuando no lo quiero escuchar, no lo escucho y miro la imagen. Entonces dije, me miro por internet, Argentina-Chile, ¿verdad? Y me miro y lo escucho. Y la imagen me quedó en el partido. Para no escuchar, porque la verdad siempre tienen una estos muchachos, son impresionantes. Bueno, y después del partido dije, voy a escuchar un poquito a ver qué dice algún jugador. Y apareció el otro mono, ahí ya pagué. Ahí el otro ya es inaguantable. El otro ya es inaguantable. En la cámara celeste ya es inaguantable. Gorsi es inaguantable, un tipo que se ha aprendido de lo que venga, de un cable pelado también le sirve todo. Y por si algunos no saben, tiene un carguito también del gobierno actual, porque él habla de que no es, él es blanco, él es colorado, él es frente amplio, no, él se prende con todo y agarra de todos. Bueno, la pista de atletismo, la pista de atletismo en el Parque Valle es el que la regentea. Es el señor Sergio Gorsi. La negocia. Sí. Los mediáticos se apoderan de todo. Ya está el presidente de la mayor potencia mundial, es mediático, o sea. Sí. Claro, sí. ¿Qué se va a hacer, no? Sí, sí. Digo, esta es la realidad. Se cuelga hasta de un cable pelado. No hay títere que no deje con cabeza. No hay títere que no deje con cabeza. Y algunos se prendieron, como también el doctor Echandi, ¿no? O sea, hay varios que se han enroscado por varios lados. Echandi, que venía también del Partido Colorado toda la vida, un gran militante del Partido Colorado, pero van quedando por el camino, ¿no? Van. ¿Qué va a ser? Para ser exitoso en los negocios, siga sí. Los consejos del tío Isaac. Sí. Bueno, Diego. Nos quedamos acá, vamos con el relato. ¿Qué tiene para contarnos hoy? Bueno, en este segmento que, como quiero hacer recordar, está dedicado a grandes misterios sin resolver, de lo sobrenatural y de lo que, si bien no es sobrenatural, da para pensar. Y en este espacio, bueno, en este segmento, quiero ahora hablar acerca de grandes profetas que han habido en la historia, pero desde una versión, una como haciendo un énfasis diferente, ¿no? Con profetas que no son tan conocidos, pero cuyas predicciones son realmente asombrosas por su precisión, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y quería comenzar con un profeta que vive acá nomás. ¿Que vive acá nomás? Acá nomás, concretamente nació en Buenos Aires. Ah, sí. En 1898, de nombre Benjamín Solari Parravicini. No sé cuántos en la audiencia... El conocido Benjamín. Habrán escuchado este nombre, Benjamín Solari Parravicini. ¿Parravicini? Sí. ¿Termina en I? Parravicini. Sí. Parravicini, había un jugador hace muchos años que jugaba en River, en River uruguayo, en River, Parravicini, el Parra, le decían. En la época de... Bueno, perdón, disculpe. Bueno, este hombre nació en 1898 y murió en 1974. ¡Opa! Comenzó a hacer sus profecías en el año 1932. El primer caso, ¿no? Él se mete en esto de la profecía. Sí. Cuando cuenta, ¿no? La historia. Cuando... siente, él se levanta como agitado y sintiendo como un olor a algas de mar. Sí. Y como él se levanta como si hubiese sentido una muerte violenta, y al poco tiempo se entera, ¿no? Que se entera la Argentina que se había suicidado la poetisa Alfonsina Storni, y que apareció rodeada de algas, se había suicidado en el mar. Y a partir de esto, Parravicini comienza a hacer sus famosas psicografías. ¿Qué es una psicografía? Y bueno, una psicografía es un dibujo o una pintura, sí, que es a la vez una profecía. O sea, dibujo, pinto algo y escribo una nota abajo. Algo por inspiración. Con una inspiración, en este caso Parravicini decía que era un ángel que lo inspiraba a hacer esto. Sí. Y él... Parravicini decía estos dibujos, ¿no? O a veces pinturas con inscripciones abajo, que terminaron siendo profecías. Sí. Pero el tema que no era profecías ambiguas, el tipo solo va a venir una guerra, una peste, porque eso cualquiera le podría pegar. Claro. El tema es que él, el hombre, y quedan muchas de sus psicografías todavía, no se desaparecieron, ¿no? También están fechadas muchas, para que se compruebe que no son cosas que dijo Parravicini en épocas más hacia acá. Y la más interesante para mí, y bueno, la profecía más conocida de Parravicini, es una hecha en el año 1939, una psicografía de ese año, ¿no? Sí. Que dice textualmente, ¿no? Que la libertad de Norteamérica perderá su luz, y el monumento será atacado dos veces. Ajá. Y el dibujo, la psicografía va acompañada de un dibujo de la Estatua de la Libertad, pero dibujada de una forma extraña, ¿no? Dibujada en la forma de dos pilares que se parecen a las Torres Gemelas ardiendo. No, y lo curioso es que esto es del año 39, o sea, las Torres Gemelas ni siquiera se habían construido, se construyeron recién 30 años más adelante. Sí. Y esta es la profecía más conocida de Parravicini. 1900... Claramente esos dos pilares, ¿no? Que recuerdan o hacen ver a las Torres Gemelas. 1939 ya pintó eso. Sí, en 1939. Qué bar. Pero esto es más asombroso incluso. En el año 38, sí, este hombre que vivió en Argentina, que murió en el año 74, sí, había profetizado el surgimiento de la fertilización artificial 40 años antes de que eso ocurriese. Y incluso especificaba, ¿no?, que el esperma del hombre sería utilizado para tales fines. Pero esto 40 años antes de que esto llegase a pasar. Claro. Estamos hablando de algo que ocurrió recién a fines de los 70, el primer caso. ¡Qué bárbaro! Pero él profetizó más cosas. Ya en el año 36, cuando ni siquiera se había creado el primer reactor nuclear, o sea... Parravicini ya venía hablando acerca de la era atómica, acerca de las problemáticas que plantearía la radiación y otras enfermedades derivadas de la contaminación. Y él literalmente usa las palabras que ahora usamos hoy en día. Él se refiere el átomo, era atómica, y estamos hablando de que ni siquiera se había creado el primer reactor nuclear, y este hombre en Argentina ya estaba hablando de esas cosas. ¡Qué bárbaro! En sus psicografías. Él dijo que el átomo llegaría y reinaría, en palabras textuales de este hombre llamado Benjamín Solari Parravicini. Sí. Pero no queda acá la cosa. El hombre siguió haciendo... Me sigue sorprendiendo, Diego. Espere, es una locura esto ya. ¡Qué bárbaro! Es que hay cosas sorprendentes, ¿no? Y estamos hablando de un hombre que vivió en Argentina, o sea, en Buenos Aires, cerquita, relativamente, ¿no? No de alguien que vivió remotamente. Sí. Y Parravicini también hizo muchas profecías relacionadas a la era espacial. Él predijo, ¿no? La era espacial, ¿no? Pero también predijo el enfrentamiento, ¿no? La Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Mm? Y predijo cosas que se alega que todavía no han ocurrido. Ah, bueno. Y dentro de las cosas que todavía no han ocurrido... ¿Qué dice? ¿Qué dejó dicho para Parravicini? Y Parravicini dijo tanto cosas que ocurrirán que son buenas como cosas que son muy malas. A ver. Dentro de las cosas buenas, Parravicini anunció que en el cono sur de Sudamérica vendría aparentemente una época de gran esplendor. Y que en lo que a Uruguay concretamente respecta, Uruguay sería el motor o sería el lugar donde surgiría, o al menos donde surgiría una persona con una gran renovación en el pensamiento ideológico espiritual. Sí. Eso fue lo que dijo Parravicini hace ya muchas décadas, ¿no? Porque estamos hablando de que este hombre murió en el año 1974. Sí. Bueno, también habló de cosas que no son entendidas, como el hombre gris, que nunca se supo, ¿no? A qué se refería Parravicini con ¿El hombre qué? ¿El hombre qué? Advirtió acerca de los mandones, de lo que él denominaba como mandones, a lo que uno podría llegar a pensar que se estaría refiriendo quizás a la posterior dictadura militar que vino en Argentina. Estamos hablando de que el hombre murió en el 74 y la dictadura fue recién en el 76. Bueno, pero el tema es que también Parravicini hacía profecías con respecto a asuntos globales. A ver. Y una de las más famosas es la que dice textualmente, ¿no? Que llegaría la ira, ¿no? Del oso que fingió a amor y hermandad, que llegaría a las tinieblas del dragón que parecía dormido. Y llegaría el demócrata humilde que nunca lo fue y que trajo la pobreza, ¿no? Y uno podía como entender que con el oso se refiere a Rusia, porque el oso es el símbolo nacional de Rusia. Con sí. El dragón se refería a China. Uh-huh. Y China en una época en que ni siquiera había crecido realmente económica o militarmente, ¿no? Claro. Y él ya decía que China se despertaría, ya este hombre que vivió en Argentina. Y se refería a Estados Unidos como a aquel demócrata humilde que en realidad solo fingía serlo y que con él vino la pobreza. Mm-hmm. Esta profecía se ha hecho muy popular. Al principio no era tan conocida, pero luego salió a la luz. Sí. Y también salió una profecía cuya inscripción es mucho más corta, en la que se ven un dibujo extraño como de tres sombreros que parecen sombreros de monja, ¿no? Como, no sé cómo, atavios de monja, ¿no? Uh-huh. Y solo sencillamente dice tres guerras nada más. Chau, es todo lo que dice la inscripción debajo. Sí. Y acá es cuando Parravicini, ¿no? Le podemos hacer una conexión con otro profeta que vivió en una época más anterior y en otro lugar, de nombre Matías Stormberger, mejor conocido a veces como Mulhiasel. Sí. Vivió en la región de Baviera, bueno, concretamente es aquella región que bordea con lo que hoy vendría a ser la República Checa. Sí, sí. Y concretamente en el pueblito de Schweizel, que se escribe con Z y W. Schweizel. Schweizel. Se escribe con Z y W. Uh-huh. Al principio, ¿no? Sí, sí. Este profeta bávaro murió en 1830 y bueno, nació con casi toda certeza en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que llama la atención es que este bávaro, ¿no? Que vivió en ese ambiente rural, ¿no? De fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, uh-huh. Fue alguien cuyas profecías realmente realmente llamaban la atención por su precisión. Y concretamente, sus profecías, ¿no?, de Matthias Sternberger, ya muerto hace casi 200 años, fueron las siguientes. Fueron que... La primera de ellas fue que cuando en su pueblo un camino de hierro fuese construido y el caballo de hierro apareciera, comenzaría una guerra que duraría 4 años y que sería combatida con fortalezas de metal, ¿no? Y uno de que en esos términos no entendería nada, ¿no? Pero no. Si uno ve la historia, en el pueblito donde vivía Sternberger, sí, se construyó, ¿no?, mucho después, un camino de hierro que es en realidad una vía ferroviaria, cuando ya existían los trenes, en la época de Sternberger todavía no existían. Y lo curioso es que pocos días después comienza la Primera Guerra Mundial, que duró exactamente lo que dijo Sternberger. Cuatro días. Y donde aparece por primera vez en la historia humana el tanque, ¿no? La famosa fortaleza de metal de la que hablaba Sternberger. Pero Sternberger no se queda ahí. Sternberger también dijo, ¿no?, ya hace casi 200 años, que dos o tres décadas después de esa guerra vendría otra guerra, en la que muchísimas ciudades serían destruidas desde el cielo y morirían más civiles, o sea, que soldados. Eso terminó pasando y es lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra. Donde murieron más gente no combatiente que combatientes, y donde se vio mucho el uso de, por primera vez, el uso masivo de la aviación. De la aviación y los bombardeos. De ataque a centros poblados. Sí, sí. Pero Sternberger también se refiere a una profecía de algo que se asume que todavía no ocurrió. A ver. Y él dice que vendría la tercera y última guerra, que sería guerra definitiva, que sería peleada con armas totalmente nuevas y con un poder mucho más destructivo. Y que sería una guerra entre este y occidente, que comenzaría en el este y terminaría en occidente. Él no dice quién sería el ganador de esa guerra, no se revela nada. Habla de una guerra, pero no dice quién es el ganador. Solo dice que habrá una gran destrucción y que será el final de muchas naciones. Lo extraño es que todos estos profetas, sumado incluso al mismo Nostradamus, todos coinciden en que van a haber tres guerras, pero nunca hablan de una cuarta, ¿no? Siempre la tres. Amante, ¿no? Porque será que ya la tercera es el fin de todo, pero y ahí no queda, nunca una cuarta. Y después queda como el planeta de los simios. Aunque en el caso de Sternberger y en el caso de Parravicini, por lo menos, bueno, para darnos esperanzas, hablan de que, bueno, luego de esa tercera guerra, por lo menos vendría una época de paz. Es lo que dicen, ¿no?, estos dos profetas. O sea que ellos hablan de una tercera, pero no la destrucción total de todo. Claro, claro. Pero también se va a llevar mucha gente, va a ser muy, muy brava, ¿no? Sí. Pero no destrucción total, no desaparición. Pero también, como dije, algo también a recalcar es que siempre hablan de tres guerras, pero ninguno habla de una cuarta. Por eso. No hablan de una cuarta. Suena raro, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Esto, y aparte, ¿qué puede pasar ahí, no? Estamos hablando de dos profetas que vivieron en épocas muy diferentes y en regiones diferentes, ¿no? Claro. Los tres concuerdan. Todos concuerdan, ¿no? Y en épocas diferentes. Está bueno marcarlo eso, ¿no? Nada tiene que ver uno. Uno es mucho más antiguo que otro, por así decirlo, ¿no? Y sí, estamos hablando de que ambos son separados por una diferencia de más o menos 140 años entre uno y otro. Qué bárbaro. Es interesante que se hubieran llegado a contratar estos dos hombres, lo que obviamente sí es imposible, pero sería sí, sí. Qué bueno, pero algunos se preguntarán, ¿no?, ¿qué sería de esto si no hablo del profeta más conocido de la historia? El mismísimo Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus. Se ha criticado mucho, ¿no?, a aquellos que hablan de Nostradamus porque debido a la ambigüedad de la profecía de Nostradamus, porque Nostradamus, por ejemplo, muchas de sus profecías consisten solo en que habrá guerra o desastre o cosas positivas. Y en algunas, no menciona hechos tan concretos para decir que realmente estaba prediciendo el futuro. Pero el tema es que Nostradamus no solo se hizo famoso por las profecías que todos conocemos, sino por hechos que protagonizó él mismo en vida. Como por ejemplo... Y uno de los más famosos fue cuando en plena Edad Media le dijo a los campesinos que vivían en la zona que hirvieran el agua, cosa que en ese entonces era totalmente desconocido, que hirviendo el agua se iba uno iba a salvar de las enfermedades que uno podía contraer bebiendo agua sin la esterilización propia del calor en esa época. Y vino Nostradamus y advirtió a los campesinos de que si ellos querían sobrevivir tenían que hervir el agua, y eso en la Edad Media era totalmente desconocido. Claro. Es una mentira, nadie conocía eso. Diego, una pregunta. ¿Vos crees que más allá de que no hubo una conexión física o temporal entre estos profetas, pudo haber habido algún otro tipo de conexión? Probablemente sí, porque todos estos profetas tienen muchas cosas en común en sus profecías. O sea, debe haber algún factor en común entre ellos, porque si no, no tendrían esto en común, ¿no? Porque generalmente podemos ver muchos profetas, ¿no? Pero si analizamos a esos profetas, vemos que no tienen nada que ver lo que dice uno con lo que dice otro, y que mucho de lo que dicen, en definitiva, no se cumple. Pero en el caso de estos profetas, mucho de lo que dijeron sí se cumplió, y por ende son profecías que son similares entre sí en lo que respecta a los hechos que ellos interpretaron, ¿no? Claro, también puede estar aquello de que pero no tenían conexión uno con el otro, me decís, además, o sea, de la diferencia físicamente no, porque eran personas que vivieron en épocas, los tres, claro, totalmente en épocas diferentes, claro, pero, y en regiones diferentes. Claro, en el caso de Nostradamus, Parravicini sabía de la existencia, digo, porque también uno se pone a pensar, ¿no? O sea, hacerse eco de algo que alguien haya dicho durante muchos años y buscarle la vuelta para reafirmarlo de otra forma, ¿me explico? Bueno, yo mediante el dibujo y se me viene la cosa, tomando lo que dijo otro, ¿me explico? O sea, hacerme eco, es como si yo mañana tomara lo de Nostradamus, lo de Parravicini, algo que todavía no haya pasado, y lo tomo yo y digo, ay, se me ha pasado, que... Y esto es cuando estoy hablando en radio, tanque. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Y por qué dijo tanque? No sé. Guerra. Entonces, tomar, me explico, Diego, a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Puede haber algo de eso? Porque si no, lo otro que queda es una interconexión y empezar a hablar de esas fuerzas sobrenaturales, ¿no? O sea, el tema esa es... conexión del tipo, y se conecta con el otro y le baja línea, ¿no? Y ahí viene el dibujo y ahí... O cosas divinas, digo, ¿no? No sé, qué sé yo. El tema es que, por ejemplo, en el caso de Stonberger y de otros profetas, mucho de lo que ellos escribieron sencillamente se perdió. En el caso de Matías Stonberger, muchas de sus profecías fueron mandadas a destruir por los nazis, porque Stonberger claramente dejaba en claro que Hitler no iba a ganar la guerra. Ah, también eso. Sí, recordemos que Stonberger era el profeta bávaro, o sea, de una región que luego pasó a constituir lo que sería la moderna Alemania, ¿no? Claro, sí. Y claramente no le gustaba Bavaria. Nazi, que alguien, un profeta con... le dijera que ellos perderían, no ganarían. Claro. Y que el régimen nazi sería aniquilado, como terminó, sí, pasando. Sí. Esto está fascinante, Diego, me quedan 10 minutos de programa, pero a ver, Ramiro, te digo para que manejes, tenés reloj ahí. Y 57 tengo que terminar, sí o sí, 3 minutos para decirle chau a la gente. Pero esto está, ¿qué? Este ciclo, bueno, la charla esta la van a seguir en el blog, ya este fin de semana. Sí, Ramiro, rapidito. Diego, dos preguntas en realidad, una atrás de la otra te la voy a hacer. Es decir, primero te hago una y después respondés, y después te hago la otra para finalizar. Esa es mi intervención por hoy, Diego. ¿Qué me decís de los registros akáshicos que se hicieron famosos a través de las profecías de Edgar Cayce? Bueno, con respecto al tema de los registros, estos famosos registros akáshicos, es que como todos estos elementos no místicos han sido usados ya por la cultura popular, y ya en base a eso se ha creado cualquier cosa, ¿no? Y haciendo que como que esto pierda como valor en lo que se refiere a lo puramente místico, pero obviamente con lo que en lo que respecta a los registros akáshicos, si ya han logrado esa fama, por algo es, y es porque en efecto sí se han dado profecías también en lo que vendría a ser la región asiática, pero que no son tan conocidas en esta región, no del mundo, por las distancias geográficas y culturales, pero han habido profecías en Persia, en la India, en China, Japón, en todos los lugares, ¿no? Sí, sí. Y un lugar donde hubo muchísimas profecías fue en la India, pero el tema es que las profecías indias son como las de Nostradamus, un tanto ambiguas, ¿no? Son los dos profetas que nombré, fueron gente que no eran ambiguos para nada, decían cosas totalmente concretas que terminaron pasando. Y otra cosa que caracteriza las profecías de la India es los grandes intervalos de tiempo. Ellos hablan de cosas que pasan, de repente te dicen va a pasar dentro de 5.000 años, dentro de 10.000 años, dentro de 100.000 años. Uh-huh. En cambio los profetas occidentales se refieren a muchas veces a eventos que van a pasar, o sea, de una forma mucho más cercana en el tiempo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Alguno más? Más o menos como las profecías de Baba Vanga, que van hasta el año 10.000 y pico, ¿no? El tema es que casi todas las profecías de Baba Vanga que aparecen en internet son todas falsas, hechas por gente que escribió cualquier cosa. Quedan muy pocas profecías de Baba Vanga que son auténticas, pero todas esas que salen en internet, prácticamente ninguna fue hecha por Baba Vanga, son solo una fabricación de gente en internet que se puso a escribir cualquier cosa que Baba Vanga jamás dijo en su vida. Muy bien, una buena aclaración. Digo, mi última pregunta, y esto va en tono de broma, así que sí, respondela como tal. ¿Te parece, Diego, que el gobierno, a través de las distintas fracasos que ha tenido en materia de política de emprendimientos públicos como la regasificadora o la interconectora de energía con Brasil, necesita profetas para orientar sus políticas para que tengan mayor éxito? Pero acordate lo que dijo el mismo Parravicini, que Uruguay, en lo que respecta a Uruguay, algún día iba a venir una época donde alguien o un colectivo sería el impulsor de nuevas ideas. O sea, no necesariamente profetas, pero gente más o menos con una visión del mira, mundo. Qué o sea, que lo único que necesitamos básicamente es gente coherente en el gobierno, sí, nada bueno, más. Que tenga más o menos mediana visión de lo que es la realidad. Para mí con la coherencia no basta. Es necesario una visión del mundo bastante formada, ética y absolutamente pragmática. Es la visión que tengo yo, ¿no? Ajá. Mirá lo que me pone acá que estuvo hace un rato conversando con nosotros, Fabián Rodríguez, dice, súper interesante, es atrapante esto, che, muy bueno. Y me pone, che, no le perdono a Parravicini que no nos haya dicho la venida del Pepe, ¿no? No, dice, no, mal Parravicini, nos tendría que haber dicho, jajaja, ja, ja. Dice, muy bueno el programa, y después me pone, che, espectacular, Ramiro, muy bueno. Un saludo para Fabián. Un fenómeno, hablando por vos, Diego. Pero, bueno, es un poco eso. Ahora me quedé pensando en eso. No dio fechas, ¿no? ¿Quién? Perdón. Parravicini. No, sí, dio muchas fechas. Sí, pero dio para la avenida de... Estos no son, ¿no? El tema es que la fecha... Esta gente que está ahora no es, ¿no? El tema es este, ¿no? El año en que... No, si no apago y me voy. Y digo, señores, hasta acá el último programa. Si esto es lo que... ¿No? Digo, si esto es lo último, madre mía. El tema es este, ¿no? El tema es que el año en que fueron hechas las profecías de Parravicini fechadas, pero en lo que respecta a cuándo iban a ocurrir lo que Parravicini dijo, Parravicini solo a veces decía cuándo iban a ocurrir. Por ejemplo, dijo que en el 40 Alemania tendría éxito en la guerra, que para el 44 ya la estaría perdiendo claramente, que fue lo que terminó ocurriendo. Claro. Y dijo que eventos muy importantes ocurrirían en el 66, pero nunca aclaró qué se refería con 66, si se refería a una fecha, a un número místico, sí, a qué se refería con el 66 Parravicini. Sí. 66. En el 66 fue el mundial en Inglaterra, ¿no? Uruguay, ¿se acuerdan? Aquel, ¿no? No, no sí, se acuerdan, no era nacido. Del 66. Descaradamente, pero bueno. Claro, sí, yo que sé. Ah, pero Parravicini era argentino, así que no sé. Me acuerdo a Ratín lo echaron, se agarraba los testículos saludando a la reina, lo llevaron preso. Un grande. Un grande para la historia, ¿no? Sí. Se agarró los testículos mirando a la reina, le hacía el gesto y... Saludó a los gemelos, reina. Justito hace un rato estaba escuchando una canción ahí llamada Reina Madre, acerca de la guerra divina, me hiciste acordar a eso. Sí, Ratín, famoso, mundial de Inglaterra. Se tomó los testículos, saludó a la reina y fue preso. Los gemelos te saludan, reina. Sí, a nosotros nos fue medio complicado. Jugaba Troche, había... la isla Mazurkiewicz, y me voy a acordar. Diego, ha sido genial la charla. A ver, ¿sabés lo que necesito? Que me profundices más en la fecha de Uruguay. Porque ahí hablaste del 40, después hablaste del 66. Bueno, esto que dijo Parravicini, hay que indagar si hay fecha. O me siento a esperar o me tiro por la cornisa. Lamentablemente Parravicini no da por la duda que sea esto. O sea, que esto era lo que no basta. Periodismo de profecía va a empezar a hacer. Ahí va. Parravicini no dio fecha de cuándo pasaría lo que ocurría en Uruguay o Argentina. Pero habla de que por lo menos va a pasar algo. En Uruguay más que nada, ¿no? Es Uruguay el que marca. También, los argentinos dos tienen el hombre gris. Los dos están metidos en el mismo saco. Ah. Lo que pase en uno influye en lo que pase al otro. Ah. Y Argentina el hombre gris. En Argentina ese famoso hombre gris que no se sabe a quién se refería. A Macri, ¿a quién más? No. Capaz a Macri. No, sabe, porque mirá, no sé. A Macri. No. Y uno enseguida empieza a sacar conjeturas de que es ahora. Es un hombre. Pero capaz que ni Connie lo ve. Yo qué sé, hay que esperar. Vamos a sentarnos a esperar. Algún día vamos a andar bien, entonces, dijo Parravicini. Algún día. como nos quedamos con el uruguayos, día. Uruguayas, uruguayos, a no desfallecer. Porque como dijo Parravicini, algún día vamos a andar bien. De repente es la semana que viene o de repente claro. 200 años. Ahí va. Diego, formidable la charla, ya va al blog. Así que un placer como siempre, impactando los viernes en esta zona oscura, por así decirle, del zoológico con Papo. Verdaderamente un placer, a ver si un día te traemos en vivo acá. ¿Okay? Igualmente sería un placer, fue un placer y sería también un placer venir acá, en vivo ahí. Venir acá. En esta zona y en esta radio. Sí, un placer.